Hola, bienvenidos a la primera edición del contubernio, o de los contubernios que tendremos por aquí próximos viernes a lo largo de esta temporada. Veremos a ver de qué se van tratando, porque es un poco una improvisación un tanto desmelenada, y vamos a ver. Vamos a contar con dos invitados en principio fijos y más gente que se vaya pudiendo ir sumando a esta especie de, como ya os digo, improvisación desmelenada. Y hoy la primera cita de nuestro contubernio tiene que ver con un pensador al que ya hemos tratado aquí en otro de los programas de la casa, Cornelius Castoriadis. Y para esta ocasión, pues tenemos a los dos invitados que van a ser habituales, más otro que nos viene hoy con una tesis bajo el brazo, recién horneada, sobre con relación con este pensador, Cornelius Castoriadis, de origen griego, y bueno, donde digamos que luego pasó toda su vida en Francia, pero bueno, de origen griego. Pues vamos con un poco de música griega, precisamente, y ahora empezamos con el programa. Pensar no consiste en salir de la caverna, ni en reemplazar la incertidumbre de las sombras por los contornos recortados de las cosas mismas, la claridad vacilante de una llama por la luz del verdadero sol. Consiste en entrar en el laberinto, más exactamente hacer ser y aparecer un laberinto mientras que uno hubiera podido quedarse, echado entre las flores, con la cara al cielo. Consiste en perderse en galerías que solo existen en la medida en que las cavamos incansablemente, en girar en círculos en el fondo de un callejón sin salida cuyo acceso se ha cerrado detrás de nuestros pasos, hasta que esta rotación abre, inexplicablemente, fisuras transitables en la pared. Aquí empezamos entonces el contubernio. Como os decía, venimos acompañados de tres invitados. Tenemos a Ignasi Llorens, hola. Hola, buenas tardes. Tenemos a su lado a Michel Suárez, buenas. Hola, buenas tardes. Y tenemos a David Sánchez Piñeiro. Hola, muy buenas. Y precisamente, bueno, la voz de este último fue quien nos leyó ese escrito que acaba de sonar. Eran unas palabras de Castoriadis en su obra principal, si no recuerdo mal, La institución imaginaria de la sociedad. Creo que corresponde a esa obra, el pasaje. Y vamos a empezar entonces hablando de él, pues precisamente con David. que hace muy poquito pues ha presentado una tesis en la Universidad de Oviedo con un título así muy, muy universitario, Las antologías postfundacionales de Cornelius Castoriadis y Ernesto Laclau, dos modelos de emancipación democrática, dirigida por Francisco Javier Gil Martín. Laclau y Castoriadis, ¿cómo llegaste a interesarte por estos dos pensadores y a relacionarlos? Bueno, en primer lugar quiero decir que estoy muy contento de estar aquí con vosotros, con tan buena compañía. En realidad, digamos que yo llevaba bastantes años leyendo a Laclau y tenía muy claro que quería hacer mi tesis sobre Laclau, además dividiéndola en dos partes, una parte más relacionada con la ontología y otra parte más política. Y en un momento más reciente, bastante reciente de hecho, me topé medio por casualidad con un libro de Castoriadis, que además lo tenemos aquí en la mesa junto con un montón de libros de Castoriadis que nos acompañan. Y en parte por la lectura de ese libro y en parte por una pieza que hicimos para Nortes también, que es un medio digital asturiano, conmemorando el 100 aniversario del nacimiento de Castoriadis en 2022, fue un poco cuando se apoderó de mí un interés súbito por la obra de Castoriadis y empecé a ver además que encajaba muy bien con lo que yo quería hacer en la tesis y que tenía mucho sentido hacer una lectura conjunta de las obras de Laclau y de Castoriadis. Y prácticamente en el mismo momento estaba leyendo otro libro que también tenemos aquí, que es La izquierda lacaniana, que es de un pensador, de un teórico político y psicoanalista griego que se llama Yanis Stavrakakis, que tiene un capítulo dedicado a cada uno de los dos autores. Y precisamente en ese libro, además en una nota a pie de página, medio como de pasada, Stavrakakis dice una cosa que cuando la leí me di cuenta de que tenía todo el sentido del mundo, que es que los principales libros de Laclau y de Castoriadis, o en el caso de Laclau, escrito junto con Chantal Mouffe, Hegemonía y Estrategia Socialista, y en el caso de Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad, son dos libros que son asombrosamente parecidos, es la expresión que utiliza Stavrakakis, tanto en la estructura como en el contenido. Porque además, si uno se fija en la estructura, ambos tienen dos partes, una primera parte dedicada a hacer una crítica del marxismo, una deconstrucción como de ciertos tesis principales de la tradición marxista, y una segunda parte en la que se propone una nueva ontología, que Stavrakakis dice que es posmarxista, que luego es una cosa, un tema en el que yo entro en la tesis. Entonces también al leer eso y Stavrakakis también reflexiona y dice que ya no, el parecido, ese paralelismo no es solo entre estas dos obras principales, sino en el conjunto de las teorías o de los pensamientos de Laclau y de Castoriadis, y él dice que nadie había realizado ese trabajo, ¿no?, de leerlos conjuntamente, y entonces fue un poco la tarea que yo me propuse realizar, porque además es muy interesante la historia de que nunca se produjo un diálogo directo entre ellos, a pesar de que coincidieron temporalmente y en ocasiones geográficamente también, lo cual es raro, es llamativo como mínimo. Y sabemos que en el caso de Castoriadis, él poco antes de morir dijo que nunca había leído, en el contexto de un debate con Rorty y con otra gente, dijo que nunca había leído a Laclau, con lo cual lo sabemos por su propio testimonio. Pero en el caso de Laclau no es exactamente la misma situación, ¿no? Porque comentábamos antes que después, en el año 2000, poco después de morir Castoriadis, Laclau participó en un congreso de homenaje que se le hizo en Nueva York y presentó una ponencia sobre Castoriadis, con lo cual eso indica que hubo un cierto momento de su vida, por lo menos en el que tuvo interés en la obra de Castoriadis, lo leyó y trabajó sobre ella. Claro, la pena es que no hay grabaciones, no hay actas, no hay ningún tipo de testimonio sobre esa intervención de Laclau, entonces no sabemos lo que decía sobre Castoriadis. Y un poco la tesis es eso también, un intento de reconstruir ese debate que nunca se produjo, pero que había muchos mimbres para que se hubiese producido. ¿En qué año murió Laclau, más o menos, sería? 2014, que murió en España, además. Así, o sea, que unos 15 años o más, o largos. O sí, casi. Castoriadis creo que murió en el 97. 97, casi dos décadas de diferencia. Sí. Dos décadas, casi. Bueno, pues entonces, bastante novedoso por ese lado. Y Creo que además hay biográficamente también, aparte de los paralelismos estos de las obras principales y demás, incluso biográficamente hay algún paralelismo interesante, ¿no? Sí, de hecho en la tesis lo primero que hago en el primer capítulo, en la introducción más bien, es eso justamente, ¿no? Intentar contar de una manera un poco más narrativa las biografías de Castoriadis y de la Clau de forma paralela, porque ambos tienen como un acercamiento muy, muy inicial, siendo muy jóvenes, a la filosofía, pero se ve interrumpido por la militancia política. Ambos empiezan a militar políticamente desde jóvenes y de una forma muy intensa, además en contextos difíciles. Y no solo eso, sino que ambos empiezan a militar en el trotskismo, de alguna manera. En el caso de Castoriadis con Spiros Stinas en Grecia y en el caso de la Clau con Jorge Abelardo Ramos en Argentina, sí que es verdad que un trotskismo muy atravesado también por una tradición nacional popular específica de Argentina. Y después ambos abandonan esa etapa de la militancia por razones forzadas, sobre todo en el caso de Castoriadis, ¿no? En el contexto Segunda Guerra Mundial y posterior, mucho peligro, incluso su vida corre peligro en algún momento, no solamente por las fuerzas de ocupación, primero nazis, luego el ejército británico, también por los comunistas estalinistas, ¿no? Que persiguen a los trotskistas, uh-huh. Y entonces se exilia en Francia. Y en el caso de la Clau, quizás no sea un contexto tan peligroso, pero también dice que se exilia de la Argentina, en parte en un contexto de dictadura y de una cierta represión también, y en parte la Clau también dice que no le había dejado su militancia política tan intensa, no le había dejado tiempo para la actividad intelectual, ¿no? que quería desarrollarla. Y de la misma manera que Castoriadis había ido desde Grecia hasta Francia, la Clau se va a Argentina a Reino Unido, que además la Clau dice que fue un poco por casualidad lo de irse a Reino Unido, podría haberse ido a Francia perfectamente, con lo cual, uh-huh. Si se hubiese ido a Francia, quizás hubiese coincidido en París con Castoriadis. Y entonces hay una segunda etapa de su vida que está mucho más marcada por la reflexión intelectual, ¿no? Una primera etapa muy marcada por la militancia política y una segunda más marcada por la reflexión intelectual. Los dos están muy influidos por el mayo del 68 y por los movimientos de los años 60. Los dos, en una etapa posterior, están muy influidos por el psicoanálisis también, que es otro elemento que tienen en común. Y, bueno, supongo que luego hablaremos sobre ello, pero los proyectos políticos de ambos, la autonomía en Castoriadis y la democracia radical en la Clau y MUF, ahí hay muchos elementos en común también y alguna discrepancia bastante radical. Y esa sería un poco, ¿no? Como un resumen de esas, uh-huh. Esas vidas paralelas, en cierta manera, de Castoriadis y de la Clau. Y claro, una cosa que no dije antes, en la crítica al marxismo que ambos hacen en sus libros seminales, de alguna manera, ya no es solo que el libro de Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad, se publique 10 años antes que Hegemonía de estrategia socialista, sino que esa primera parte de La institución imaginaria había aparecido 10 años antes, en los años 64 y 65, en Socialismo Barbarie, en la revista en la que había creado Castoriadis junto con Lefort. Con lo cual, la crítica al marxismo de Castoriadis precede en 2 décadas a la que van a realizar después la Clau y MUF en Hegemonía estrategia socialista, que no es exactamente igual, pero sí que es muy, muy parecida. Bueno, pues hay una dificultad hoy, que es que nuestros dos siguientes invitados no conocen nada de este hombre, de la Clau. Entonces, bueno, va a ser un poco lo que tú puedas orientar un poco, si es que se quiere entrar un poco en debate con la tesis que presenta la Clau. Pero bueno, vamos a intentarlo, no obstante, que haya algo de confrontación por ese lado también, de las dos. Bueno, hablamos un poco ahora de las similitudes. ¿Puedes comentar alguna disparidad que te haya llamado la atención o que los confrontara especialmente en algún asunto, ya sea más filosófico o más político? Sí, por supuesto. La más evidente, supongo que para la gente que conozca un poco así de oídas la figura de la Clau, aunque sea también por la influencia que tuvo política en los últimos años, ¿no? Especialmente en España seguramente, tenga que ver con la cuestión del populismo, ¿no? Que esa es una problemática que es en principio ajena a Castoriadis. Lo que pasa que sí que es verdad que yo en la tesis dejo un poco de lado ese último libro de Laclau, de La razón populista de 2005, y me centro más en su producción anterior, la que se inicia con Hegemonía y estrategia socialista en el 85 y los libros que va sacando a partir de ese momento hasta La razón populista, los anteriores. Y la segunda, que tiene más relación con Castoriadis, seguramente tenga que ver con la cuestión de la democracia representativa, ¿no? Dedico un capítulo de la tesis a eso, porque Castoriadis es un crítico radical de la democracia representativa. De hecho, él dice que que donde hay representación no hay democracia. Y Laclau mantiene la tesis contraria, que la única democracia realmente es la, al menos en el mundo contemporáneo, es la democracia representativa. Y Laclau trata de pensar en qué consiste la representación y de proporcionar una teoría, de alguna manera, ¿no? De eso que muchas veces se asume de manera natural, digamos, entre comillas, sino de pensar en qué consiste y pensar cuáles son sus características. Entonces ahí me interesaba pensar en la tesis confrontar esos dos modelos, ¿no? Es decir, de qué manera dos autores que tienen lo que yo llamo unas ontologías tan similares, que tienen incluso unos proyectos políticos que en sus líneas maestras ves que comparten un mismo espíritu, ¿no? Pero después, cómo a la hora de pensar la cuestión de la representación, divergen radicalmente y absolutamente, y me interesaba pensar cómo cada uno de ellos llegaba a su posición y contraponerlas de alguna manera, ver cómo se daba ese debate. Porque aquí, claro, quizás habría que añadir otra cosa muy brevemente, que tiene que ver con la figura de Chantal Mouffe, ¿no? Que es la coautora junto con Laclau de Hegemonía, porque Chantal Mouffe sí que en diversas ocasiones tuvo la oportunidad de debatir con Castoriadis. Incluso en uno de los libros que se publicó de Castoriadis, Democracia y relativismo, que es un debate que le hacen en la revista del Maus, son varios las personas que le entrevistan en ese libro, sus interlocutores, y una de ellas es Chantal Mouffe. Entonces hay un momento en el que empiezan a debatir precisamente sobre esta cuestión de la representación, del bien común, del liberalismo, del pluralismo, etcétera, y era una cuestión que me interesaba mucho para la tesis, y ahí sí que se confrontan un poco las posiciones de Castoriadis con las de Mouffe en este caso, pero después de haber publicado Hegemonía y después de la trayectoria posterior teórica de Mouffe, que es parecida a la de Laclau, pero es diferente e independiente también. Bueno, pues quizá ya podamos ir dando pie a que entren nuestros otros dos invitados por si alguna de estas cosas les sugirió algo, y si no, pues no sé, si no pues iremos buscando alguna cita de Castoriadis para ver si provoca un poco de debate. Tenemos entonces, bueno, yo desde mi posición de técnico no les estoy viendo, pero creo que están por ahí. Ignasi Llorens, que estuvo no en este programa que es el primero de Contubernio, sino en otro programa hermano que era la radio en la biblioteca. Bueno, era y es que en algún momento se volverá a hacer. Y precisamente estuvo invitado para hablar sobre Castoriadis. En aquella ocasión hizo un perfil biográfico de este hombre y también nos dio algunas claves, sobre todo yo creo que de la parte más posterior a su época de militante en socialismo barbarie, aunque no es que haya una ruptura, pero bueno, sí que expande sus preocupaciones, las profundiza, podemos decir, en años posteriores. Y bueno, es un poco más en lo que se centró Ignasi. Y a su lado está Michel Suárez, que también estuvo en ese mismo programa, la radio en la biblioteca, en un par de ocasiones, una de ellas hablando sobre Simone Weil, que no sé si podrá haber algún paralelo también que podáis trazar. Y en otra ocasión con un popurrí así de varios autores que teníamos por aquí por la biblioteca, William Morris, Louis Mumford y otros. Pues nada, a ver quién le mete el aquí. Bueno, Albertín, si me permites, y no quiero atribuirme ni arrogarme tus atribuciones, me gustaría empezar preguntándole a Ignasi que nos cuente un poco su vida, sus inicios con Castoriadis, que yo sé que tiene una historia, por lo menos una relación como lector, y también personal. Cuéntanos, Ignasi. Bueno, yo... Y ya empecé, ¿eh? Ya veo. Yo quisiera... lamentablemente no tengo nada épico que contar, ¿no? Es lo triste de la biografía de uno, que no hay épica. Pero bueno, en cuanto simplemente primero pues felicitar a David porque ha hecho un trabajo magnífico y luego pues desde la atalaya de la vejez de uno pues ver que haya jóvenes filósofos así brillantes que se interesen por Castoriadis pues siempre es un motivo así de estar contento y de poder celebrar con los carballones que ha traído Alberto aquí a la emisora. Así que nada, no, yo siempre a Castoriadis, bueno, tuve la suerte de verlo en acción, es decir, dando una conferencia en el año 83 en la Universidad de México, yo vivía entonces allí, y entonces organizaron un ciclo, y en ese ciclo venía Castoriadis y Claude Lefort. Y entonces pude asistir. La conferencia que dio Castoriadis era sobre los destinos del totalitarismo y fue pues bueno de una brillantez tremenda. Veías esa fuerza que llamamos inteligencia pues en acción, ¿no? Y bueno, fue un no parar de darnos contenidos y sugerencias. Y luego, bueno, tuve la suerte también de poder colaborar en alguna de las revistas que tenemos ahora aquí encima de la mesa, como Archipiélago o Polémica, donde pude traducir algunos de los textos y entrevistas de Castoriadis, para lo cual le pedí permiso y él pues me contestó muy amablemente que pues, en fin, dándome ese permiso, ¿no? Entonces, bueno, no tengo más relación que un viaje frustrado a su casa porque estaba de vacaciones, pero claro, yo guiaba mis pasos por la película de El último tango en París, ¿no? Es justamente donde vivía Castoriadis, enfrente. Entonces digo, bueno, en ausencia de Marlon Brando, digo, igual veo a Castoriadis, pero fue un doble desengaño, ¿no? Y bueno, ya un poco recogiendo el guante del programa y la lectura que ha hecho David de la cita de la filosofía según Castoriadis, está muy bien, esa cita es magnífica, ¿no? Como él nos sugiere el laberinto como la imagen primigenia donde sale la filosofía, que es un enfrentarse al laberinto, ¿no? Y algunas veces él había dicho aquello de que nacemos en el caos, con un caos, y entonces hay que dar sentido, y el que va a dar sentido a ese caos pues es la institución social en la que nos haya tocado vivir, ¿no? Entonces es muy interesante en ese sentido de que es el laberinto la imagen, no la caverna platónica que sugiere como dos mundos, sino esa lucha inmanente dentro del laberinto por salir, por abrir alguna grieta por donde pueda penetrar la luz o podamos escaparnos o por donde podamos encontrar ese sentido, ¿no? El hecho de que la vida no tenga sentido, no esté determinada, pues es una buena noticia porque significa que cada quien tiene que construirlo. Pues si hubiera un sentido a la vida, igual no nos gusta y estaríamos sometidos a él, ¿no? Entonces, de esta manera, la idea de que la vida hay que construir un sentido y es una lucha, es uno de los temas que más le van a gustar a Castoriadis y que más nos ha invitado a reflexionar sobre ello, ¿no? Entonces, esa distinción que hace él entre lo instituido y lo instituyente, que todo lo que está instituido, pues no viene de una cosa heterónoma que haya caído de los cielos o que venga de quién sabe dónde, sino que es algo que viene de la fuerza instituyente, ¿no? Que es que la fuerza instituyente es lo que tiene ese colectivo al que llamamos pues lo histórico social en su categoría, ¿no? Y que viene de ese imaginario radical que es la capacidad de poder crear, a diferencia de lo que pueden hacer pues otros seres, ¿no? Que sería lo de construir, diferencia entre crear y construir, ¿no? Somos capaces de crear en base a que hay este imaginario radical que se puede expresar y que el hecho de que exista ese imaginario radical queda demostrado a la contra porque no lo dejan operar, ¿no? Nos establecen las cosas como si ya fueran definitivas para siempre, ¿no? Entonces, recordar que estamos en el laberinto y que hay que abrir ahí una brecha en él para poder que entre un poco la luz, ¿no? Pues muy bien, y ahora quisiera saber qué opina mi amigo Michel. No, estoy muy de acuerdo contigo en todo, en así. Yo también llegué a Castoriadis post-mortem, me refiero que ya lo conozco a finales de los 90, pero él ya había muerto. Y desde entonces tengo un respeto reverencial por un pensador tan colosal, tan profundo y tan abarcador, porque a medida que iba leyendo iba descubriendo facetas, cada vez abarcaba campos más insólitamente conectados entre ellos. Por resumir, yo diría que la primera vez que lo leí encontré ecos de Simone Weil. Y de hecho me puse en contacto muchos años después con Daniel Blanchard, que era uno de los miembros de Socialismo Barbarie, y le pregunté si ellos en Socialismo Barbarie conocían a esta mujer. Entonces me respondió muy amablemente, diciéndome que ellos eran jóvenes y arrogantes, y que, bueno, sí, la conocían, pero que ellos no estaban dispuestos a reconocer la ascendencia intelectual de una católica, en fin. Y recordemos que Blanchard fue el que era amigo de Guy Debord, fue el que llevó en una ocasión a una reunión de Socialismo Barbaria de Bohr, y cuenta que hubo ahí una especie de duelo de egos y que al parecer no volvió más. Creo que hay un artículo en esa revista Archipiélago, si no recuerdo mal, no, es en otra revista Archipiélago, donde se le adjudica la paternidad del concepto de espectáculo, tradicionalmente adjudicado a De Bohr, a una de esas sesiones, y se la adjudica, con bastante fundamento, por cierto, a Castoriadis, que él habla del espectáculo contemporáneo, tirando un poco del hilo de la escuela de Frankfurt, de Adorno, etc. Estoy muy de acuerdo contigo en el tema del sentido, y eso me parece que es la clave de todo el pensamiento de Castoriadis, la pérdida de sentido. Y eso entroncaría también con la tesis fundamental de Gunther Anders, gran pensador que fue primer, ¿sabes, no? Que fue el marido de Hannah Arendt, discípulo de Heidegger, y que habla de hombres sin mundo. ¿Qué ocurre cuando la tecnología o la tecnociencia avanza de tal manera que se convierte en una fuerza todopoderosa, omnipotente? Bueno, en ese sentido, Castoriadis, por lo menos en los últimos años de su vida, ingresa, digamos, en ese campo antiindustrialista, que me es mucho más familiar, y ahí lo que resuena son los ecos de Illich y de Jacques Ellul. Estábamos antes hablando a micrófono cerrado que en un libro recientemente publicado en Francia sobre ecología y política descubrimos que hay correspondencia, o sea, que hay un trato directo y personal y además muy cariñoso en el caso de Jacques Ellul entre Castoriadis, Illich, Ellul y también una gran admiración por Louis Mumford, el gran humanista norteamericano. Entonces, yo diría que pertenece a esa constelación de pensadores radicales, pero profundos, rigurosos, que de alguna manera están volviendo a leerse ahora. No sé qué pensáis vosotros, qué piensas tú, David, en el caso de Castoriadis, si hay un revival de Castoriadis o no, si se lee más, si se lee menos, si se quedó en el olvido, ¿qué te parece? Claro, yo basándome en mi propia experiencia, como decía antes, también tuve una llegada a la obra de Castoriadis bastante tardía y bastante reciente, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, mi experiencia en el grado de filosofía en la Universidad de Oviedo, jamás diría, ya no solo que no lo estudiásemos, sino que diría que hicimos los 4 años de carrera sin que ningún profesor en ningún momento llegase a mencionar siquiera la figura de Castoriadis. Y me da la sensación, porque yo después también tuve experiencias de tener que dar docencia y con alumnos de cuarto de filosofía y leímos algún texto de Castoriadis, y me da la sensación de que es un autor y un filósofo que interpela bastante a la gente joven en la actualidad, y eso habla bien también de la actualidad y la potencia que tienen sus reflexiones, ¿no? Y más en concreto esa parte que tú mencionabas, que sí que es verdad, de toda la crítica de las sociedades contemporáneas, esas oligarquías liberales que dice él, que no es una parte que yo trabajé tanto quizás en mi tesis, pero ahí creo que tiene como aportaciones muy brillantes Castoriadis, además con la capacidad que tenía él para sintetizar ideas de una forma muy, muy expresiva también, ¿no? Y ya no solo la cuestión de la ecología, que quizás podamos hablar de eso, que fue un gran pionero del ecologismo en épocas en las que prácticamente nadie estaba hablando de ecologismo, finales de los 60, principios de los 70, ahí había como ya un pensamiento muy estructurado en torno a eso, sino también con la cuestión de esta crítica, ¿no? De la sociedad de consumo, de la sociedad de espectáculo. Él decía que vivíamos en una sociedad de hobbies y de lobbies, ¿no? Que creo que es una fórmula que resume muy bien, ¿no? O esa necesidad que él veía de sustituir la pasión por los objetos de consumo, por la pasión por los asuntos comunes, que me parece una fórmula también preciosa. Entonces, bueno, simplemente por... O sea, que tiene vigencia y actualidad. Sí, sí, absolutamente, claro, absolutamente. ¿Tú lo relés? Bueno, antes de acostarme no hay otra cosa que me conmueva más, ¿no? Pero sí, es recogiendo un poco las cosas que vais comentando. Además, claro que Castoriadis hace una crítica a la neutralidad de la tecnología, ¿verdad? O sea, aquello de que precisamente esa crítica va al corazón directo del marxismo, ¿no? Dice, como hombre, no vas a colectivizar, nacionalizar o incluso autogestionar una cadena de producción, que es fabricar la neurosis permanente de todos los que estén en ella, ¿no? Es decir, esa manera como la sociedad industrial va separando al obrero de su propio acto creativo, ya no solo del producto que luego vaya a parar al mercado, sino su propio acto creativo, ¿no? Entonces, claro, vamos creando esta especie de robots. Entonces, esa crítica a la tecnología que no es neutra y que lo critica también en el caso de Max Weber, que sería el Marx de la burguesía, digamos, el pensador que fomenta esto de la neutralidad tecnológica y todo este tipo de cosas, él, digamos, está ahí presente en esa crítica, que además hoy creo que es muy muy vigente, ¿verdad? Con estos aparatos tecnológicos que estamos todos, que nos van dominando, ¿no? Los móviles y los puntos cibernéticos, ¿no? Estamos ya al servicio de ellos, ¿no? Entonces lo vas viendo, incluso cómo se introducen las escuelas, el dominio de eso que se llaman las nuevas tecnologías. Bueno, uno, en fin, excuso comentarios de esos, pero vamos, está introducido, ¿no? Entonces es necesario más que nunca la crítica a estas formas de tecnología y decir que no son neutras, están siempre al servicio de algo y de alguien normalmente, ¿no? Entonces Castellaris está muy bien que pone ahí el énfasis, ¿no? Por eso lo leo todas las noches, claro, con devoción. El tema de la libertad de uso que se anula en cuanto hablamos de sistema tecnológico, no de los aparatos por sí mismos, ¿no? Y ahí yo creo que está la gran influencia de Jacques Ellul, y en una carta yo creo que decía que eres el único que está con estos temas y con razón desde los años 30, bueno, incluso sí, desde los años 30. Imagínate, una crítica a la tecnología en los años 30, en el periodo de entreguerra, donde el ídolo del progreso domina en solitario. Yo tengo que decir que Castoriadis, cuando llego a Castoriadis, para mí significó una especie de conmoción, porque descubrí un tipo tan brillante y que decía cosas que yo solo había entrevisto, digamos, una palabra que le gustaba mucho, el germen. Y él, como dices tú, sí, tenía una capacidad de síntesis, pero además tenía una gran capacidad de elaboración. Y él decía, claro, nadie es original de una manera radical. Todos nos apoyamos en un pensamiento heredado y tal. Pero hay tantas facetas en el pensamiento de Castoriadis que no sé si os queréis escoger alguna en concreto para examinarla. Eso es lo que David, que es el que... El de la política, el de la representatividad... No, y quizás continuando también un poco con esta visión más personal, a mí lo que creo que más me impactó cuando me puse a leer como un loco y todo lo que había y todo lo que encontraba de Castoriadis fue su lectura de la democracia ateniense antigua, porque me parece fascinante, es algo que quizás a priori no te esperabas, porque además esto es una cosa muy curiosa, porque tú ves que es un pensador nacido en Grecia, aunque luego pasase la gran parte de su vida en Francia, y ahí te parece más evidente, ¿no? Dices, bueno, un pensador griego que está muy interesado en la experiencia de la democracia ateniense antigua, tiene sentido. Pero él cuenta que se interesó de una manera muy tardía por esa etapa histórica y que fue en gran medida influido por C.L.R. James, el autor del libro de los Jacobinos Negros, a quien él frecuentó, también se movían en los mismos círculos políticos, y que fue quien primero le empezó a hablar de esto y como que le transmitió su interés por esto. Que, por cierto, tiene un texto, este historiador, James, que se titula Every Cook Can Govern, creo que no está traducido al castellano, como creo que es retomando una frase que no sé si es originalmente de Lenin, que es como todo cocinero puede gobernar, y que es un texto precisamente sobre la democracia ateniense, y se ve que es influyente. Luego lo ves, cosas que hay en ese texto que está muy bien, lo ves también en el pensamiento de Castoriadis. Entonces, una vez que, sobre todo en los seminarios que hace en los años 80 en París Castoriadis, que empieza La ciudad y las leyes, sobre todo, que empieza a estudiar y a profundizar en esta experiencia democrática ateniense. Además, en un formato que es muy interesante, porque uno puede pensar, por un lado, el hecho de que sean seminarios parece que hace parecer que no son textos definitivos, que son textos en proceso, que no están pensados para publicarse y para leerse, pero por otro lado, como incluye una parte de conversaciones con los estudiantes, de preguntas de los estudiantes al final de cada sesión, puedes ver ahí como ese pensamiento en movimiento, en construcción, que es fascinante también. Y es alucinante el conocimiento que tiene Castoriadis. Ya no solo el conocimiento, sino una interpretación muy original de esa experiencia democrática ateniense, que de hecho amigos suyos y conocidos que eran historiadores de aquella etapa, ellos mismos reconocían asombrados de que él podía discutir con ellos de tú a tú en un plano historiográfico, incluso por la capacidad que tenía de conocimiento de los detalles, ¿no? Y quizás por resumir la interpretación que hace Castoria desde la democracia ateniense, creo que, de nuevo, con una fórmula que él utiliza mucho, que la retoma de aquel periodo, que era la fórmula que tenían en la asamblea ateniense para aprobar las leyes, ¿no? Que Castoriadis la pone mucho en sus textos, que es algo así en griego como edoxe te boule kaito demo, que vendría a significar cuando se aprobaba una ley, esta ha sido la opinión del consejo y del pueblo. Y esto le gusta mucho a Castoriadis, evidentemente, desde el punto de vista democrático, por dos razones. Una, porque las leyes emanan del pueblo directamente, del pueblo reunido en asamblea, y ahí él encuentra un contraste con las democracias representativas modernas. Y por otro lado, por la cuestión de la doxa, ¿no? Edoxe, es decir, no es una democracia basada en la episteme, en la verdad, en el conocimiento de una esencia, sino que simplemente es una democracia, como todas las democracias para Castoriadis dignas de ese nombre, basadas en la opinión, es decir, en la opinión de los ciudadanos, en las opiniones que se discuten, que se debaten en la asamblea, que se contrastan, y luego se decide colectivamente qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que hay que hacer, desde unos parámetros autónomos y no heterónomos, como decía antes Ignasi. Entonces creo que esa sería una de las partes más interesantes seguramente de la obra de Castoriadis, y sobre todo también por la capacidad que él tiene. Él dice que la democracia ateniense es un germen precisamente para él, no un modelo que haya que copiar en el mundo contemporáneo, porque no tiene sentido, sociedades más grandes, con mucha más población, etcétera, pero sí que es un germen del que podemos aprender muchas cosas, y eso se ve claramente en la interpretación que él hace. Sí, además, enganchando con lo que dices, esa concepción que él nos va brindando de Grecia, de la antigua Grecia, es de alguna manera puesta práctica de su ontología de la alteridad. Es decir, cuando él dice, no, ya no se trata de una repetición, sino que por primera vez encontramos en una civilización que es capaz de cuestionarse a sí misma sus propios fundamentos, ¿no? Y eso es Grecia, y además dice, eso lo podemos datar, es Grecia en el siglo VI, V antes de Cristo en un lugar, Atenas, etcétera, ¿no? Es decir, entonces es su análisis de la alteridad, es decir, es posible crear cosas distintas, no repetir fórmulas. Por lo tanto, esa creatividad nos lleva de nuevo a un imaginario radical y la capacidad instituyente, ¿no? Entonces, esa manera de abrirnos a la creatividad y decir que no todo está acabado, sino que lo que hizo aquella civilización, esa puesta en marcha de la posibilidad de autoponerse su conocimiento, buscar su propio fundamento y ponerlo en crítica, eso es magnífico. Y luego, cuando hablaba, yo recuerdo que todavía en vida de Castoriadis, pues cuando había algún conflicto internacional o pasaba alguna cosa que no sabías muy bien cómo situarte, yo estaba esperando los artículos de Castoriadis en Le Monde, sacaba tal, entonces ibas a buscarlo y dices, bueno, ya sé qué pensar, porque siempre lo organizaba, ¿no? Entonces recuerdo cuando se estaba en la recreación de Europa después de esto, y entonces él hablaba de que Europa, ¿no? Un artículo muy bonito que tiene, que Europa queremos, que era la Europa de que es capaz de debatir sus propios fundamentos, ¿no? No de repetir, ¿no? Por tanto, claro, la idea esa de la libertad de imaginación y de crear nos lleva a esa cita que él le gustaba tanto de Tucídides, ¿no? Que hay que elegir entre descansar o ser libres, ¿no? Porque ser libres es un ejercicio de puesta en cuestión de las cosas y de creatividad, ¿no? Lo otro es descansar, y entonces hay mil fórmulas para que la gente descanse y no participe de la decisión de su propia vida, ¿no? La historia como poiesis, como creación. Como creación, claro. Pero es una creación en la búsqueda de la alteridad, una creación original, ¿no? No una creación espacial. Esa es un poco su ontología, ¿no? Él hace la crítica de los espacios, de aquello de, por ejemplo, por citar a Deleuze, decía que diferencia y repetición, ¿no? Por ejemplo, no siempre que se repite, siempre hay alguna diferencia cuando repetimos. Por eso nosotros los viejos nos hacemos viejos, porque nuestras células se repiten, pero mal, y cada vez nos salen más arrugas, a diferencia de los compañeros que están aquí en la mesa, ¿no? Pero eso es esa diferencia repetitiva, pero que siempre introduce algo, ¿no? En el caso de Castoriadis, él lo defiende desde el punto de vista de la alteridad. Somos capaces de crear lo otro, ¿no? Lo distinto. Y a pesar de que se nos adormece a través de la historia del poder, ¿no? Entonces, bueno, esa crítica al poder, que a mí es un tema que podríamos entrar, pero en fin, es que con Castoriadis cualquier tema que toquemos encontramos un continente ahí, ¿no? Y sobre todo dos definiciones que da él de relacionadas con este periodo histórico y muy interrelacionadas entre sí, que creo que sirven también como base para todo su pensamiento, que son las definiciones de democracia y filosofía, ¿no? Él dice, tanto la democracia y la filosofía nacen en ese momento histórico y en ese lugar histórico, y no es casualidad que nazcan las dos a la vez, sino que están estrechamente interrelacionadas. Dice que son las dos ramas del mismo árbol o las dos caras de una misma moneda, porque él dice, mientras que la filosofía, lo que hacen los filósofos en Grecia en aquella época es un cuestionamiento de las representaciones heredadas, de ponerlo todo en cuestión, ¿no? Pensar esto porque es así, con una perspectiva crítica, lo que hacen los demócratas en aquel periodo histórico es poner en cuestión las instituciones heredadas, las instituciones establecidas. Entonces él dice, de alguna manera, la filosofía hace en la teoría lo que la democracia hace en la práctica, ¿no? Que es ese cuestionamiento permanente de lo instituido. ¿Qué pasa? Que claro, luego llega Platón, que sería un poco uno de los grandes blancos de la crítica de Castoriadis, ¿no? Ya lo veíamos en la frase esa del inicio, de su modelo del laberinto se aleja mucho del modelo de la caverna platónica sobre lo que es la filosofía, y entonces él dice que con Platón se produce una torsión platónica que llama de la filosofía poco después de nacer realmente, y que esa torsión platónica influencia de una manera masiva los 25 siglos posteriores de historia de la filosofía, ¿no? Y durante todo ese largo periodo histórico podemos ver una filosofía o una ontología del ser como determinidad, que es lo que dice Castoriadis, que tiene su origen en Platón, y el marxismo de alguna manera es una manifestación moderna de esa forma de entender la filosofía que había sido inaugurada con Platón. Por lo tanto, yo creo que aquí vemos que también es muy ambicioso el proyecto filosófico de Castoriadis, ¿no? Es decir, realizar una crítica que abarca tanto como 25 siglos de historia de la filosofía, desde Platón hasta Hegel y Marx, decir todo esto es una filosofía que piensa al ser como determinidad y tenemos que pensar al ser de otra manera, ¿no? Desde la contingencia, desde el nomos, que es un concepto que rescata de la antigua Grecia, desde esta idea de la institución imaginaria de la sociedad, de la autonomía, etcétera, etcétera. Sí, bueno, él de hecho, ahí habría que partir de Parménides, ¿no? Que es el que instituye el ser determinado y el no ser no es. Ahí él utiliza Heráclito contra Parménides, porque Heráclito es el de la creación a través del movimiento y la negatividad de la que pueda salir algo, ¿no? Entonces, claro, es un antiparmenidiano, ¿no? Sí. Castoriadis. Pero en Platón, efectivamente, como tú dices, Platón está en la base, y por eso es el filósofo más interesante para leer y el más actual, porque es el creador de todo. Entonces hay que ir a Platón para ir comprendiendo las cosas, porque él va organizando esos debates, que son sus diálogos magníficos, donde buscará sus soluciones en algunos, en otros acaban sin solución los diálogos de Platón. Pues es una invitación a que el lector intente aportar algo, ¿no? Simplemente plantea cosas, ¿no? O sea, ese es el gran interés, y por eso, por ejemplo, Castoriadis, su lectura de El político de Platón es magnífico, ¿no? Hay unas ganas de haber estado en esas aulas donde Castoriadis explicaba y hacía debatir los temas, ¿no? Y conforme vas viendo cómo va comentando cada parte del diálogo de Platón, todo el rato dice, bueno, y esto luego en la posteridad va a ser leído de esta manera, de esta otra, es decir, va llevando como en el origen de la creación del mundo que hemos conocido están los diálogos, ¿no? De Platón. Hay una cosa que me llama la atención si tomamos a Castoriadis como pensador contra el poder, y es su adscripción a la tradición libertaria o anarquista. A veces lo hablamos, que aparece en una nota a pie de página, lo menciona un par de veces. De hecho, menciona una vez, que yo recuerde, las colectividades en la guerra civil, etcétera. ¿Qué impresión tienes tú? ¿Qué te parece que ha sido la visión del movimiento libertario sobre Castoriadis? Bueno, por un lado, la de Castoriadis sobre el movimiento libertario ha sido escasa, a pesar de que ha ido fundamentando la crítica que va haciendo a las teorías políticas del momento, el marxismo, etcétera, pues de Durkheim y del positivismo y del funcionalismo todo, y del estructuralismo, todo eso le va llevando a una deriva, vamos a decir, libertaria, ¿no? Aunque él no parece que haya leído a los autores, o por lo menos no los cita, pero vas viendo muchas de sus conclusiones que son kropotkinianas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaba ahora, David nos recordaba esto de la crítica ecológica que ya está en ciernes. Claro, la crítica ecológica que va haciendo Castoriadis es un poco recuperando, y seguramente igual no lo conocía, campos, fábricas y talleres de Kropotkin, ¿no? O la crítica anarquista al concepto de igualdad, cuando los anarquistas especialmente ponían énfasis en una igualdad efectiva, no ya igualdad de oportunidades, que es lo que dice el discurso liberal, como si hubiera un lugar cero del que partimos todos. Eso es una ilusión, ¿no? Por lo tanto, no hay nunca la igualdad de oportunidades. Pero la igualdad efectiva que proponían los anarquistas, y que no había la diferencia de salarios en base a la jerarquización del saber, ¿no? Por lo tanto, el arquitecto tiene que cobrar más que el albañil. Contra eso se levantaba la crítica libertad, en el sentido de que lo importante eran las necesidades, no el trabajo que se realizaba. Y este es un tema que recupera también Castoriadis, que es un gran defensor de la idea de la igualdad efectiva, ¿no? Entonces, en la crítica al poder, pues en la crítica, en la medida que era la crítica contra la representatividad y buscaba las formas de participación directa, pues coincidía también, ¿no? Aunque él nunca no era muy partidario de eso. Incluso alguna vez, algún momento que se le hace esa pregunta, de eso me refiero a de buscar unas raíces comunes con el pensamiento anarquista tradicional. Y una vez que se le plantea, él tiene una concepción de que el anarquismo es una especie como de unanimidad. Todo el mundo tiene que estar de acuerdo, si no ya hay una minoría, entonces ya se siente mal. Entonces hace una crítica fácil a eso, pero es que claro, eso es una falacia de hombre de paja. Es decir, porque que anarquistas que hayan dicho que hay que ser unánimes, y entonces el mismo Castoriadis dice, contra eso, dice, hombre, yo no estoy de acuerdo conmigo mismo como para ponerme de acuerdo con otro, ¿no? Es decir, que esa unanimidad no existe y por lo tanto tiene la visión de que los anarquistas planteando eso es una completa absurdo, ¿no? Y hace una crítica, perdona, casi impropia de Castoriadis cuando dice que los anarquistas lo que proponen es abolir el poder y crear un vacío. Dice, no puede haber una sociedad sin poder. Claro. Digo impropia porque, bueno, yo no sé, tal vez sea lo que estás comentando, que era un hombre de paja. De hecho, alguien me comentó en Brasil, alguien que lo conocía, Eduardo Colombo, sí. Que era amigo de Castoriadis, sí. Le dijo, bueno, pero mejor evitar etiquetas y tal, pero bueno, sí, ya sabemos que somos compañeros y tal. Lo digo con chascarrillo, no sé si era verdad o si sí, no, bueno, pero vamos, todo coincide. Sí, la otra vez que hablamos de Castoriadis en el programa que recordaba Alberto, ese mismo domingo cuando grabábamos, aquí llegó la noticia de la muerte de Colombo. Eduardo Colombo. Ah, sí. Y entonces, bueno, Colombo fue un psicoanalista argentino exiliado en París y era uno de los colaboradores de este hombre, de Castoriadis, ¿no? Pero bueno, sí, en el fondo la coincidencia del discurso me parece evidente y, por supuesto, con miles de matices, pero está en el mismo torrente por donde fluye el pensamiento libertario al margen de escuelas, etiquetas. Es esa fuerza creativa y de no domar la creación, sino de dejarla expresar y luego organizar la convivencia en base a esa creatividad con unos criterios elementales de libertad, de igualdad, etcétera, ¿no? Y en eso Castoriadis es seguramente el que mejor lo ha fundado, ¿no? El que mejor lo ha fundamentado en el siglo XX, el pensador libertario más importante creo que ha sido Castoriadis. Sí. ¿No? Sí, yo por añadir alguna cosa sobre esto también. O sea, por un lado, porque además también lo comentábamos antes, ¿no? Que se continúan, que esto creo que también estaría bien decirlo, ¿no? Que hay una página web que se llama Agora International, en la que se puedan acceder de manera libre y gratuita en internet a una infinidad de contenidos de Castoriadis. Ahí está prácticamente todo, si no acceso directo a los mismos textos, pero sí por lo menos la lista de las publicaciones, los años, todo lo que tenga que ver con Castoriadis. Es un esfuerzo ahí recopilatorio ingente, y esa gente continúa publicando textos de Castoriadis inéditos, y una de las últimas cosas que han publicado incluye una entrevista que le hicieron a Castoriadis en una radio libertaria, y en la que hablan un poco acerca de estos temas, ¿no? De la relación de Castoriadis con el anarquismo y con la tradición libertaria. Y yo creo que él, por un lado, dice que hay una gran afinidad, evidentemente, por ejemplo, en esta cuestión de criticar cualquier modelo social que suponga una división entre directores y ejecutores, ¿no? Entre los que deciden lo que se hace y luego los que lo ejecutan, que por cierto, esta es una reflexión que también está en Simone Weil, que por ahí podríamos ver también una cercanía con Castoriadis. Eso por un lado, ¿no? Y además es interesante porque yo en la tesis le pude hacer una entrevista a Juan Manuel Vera, no sé si lo conocéis, que es un... quizás hay algún libro suyo por ahí, que publica cosas muy interesantes sobre Castoriadis, y él, en un libro que tiene de reflexiones más, con una perspectiva más propia, él intenta desarrollar un modelo de democracia libertaria muy inspirado en las tesis de Castoriadis, ¿no? Pero por otro lado sí que es verdad esa parte crítica que decíais de... claro, la gran crítica que le hace Castoriadis al anarquismo, que por cierto, para él es una crítica que también le dirige al marxismo, ahí los mete juntos al marxismo y al anarquismo, sería esta idea, ¿no? De que no puede haber una sociedad sin instituciones de poder. Castoriadis es muy crítico con el Estado, él dice, puede haber sociedades sin Estado y es deseable que haya sociedades sin Estado si entendemos al Estado como una institución separada de la sociedad, ¿no? Pero eso no es equivalente a que haya... sociedades sin instituciones que regulen colectivamente el poder y que regulen, por lo tanto, el conflicto, que este es a mí un tema que me parece clave y era una de las cosas que intentaba pensar en la tesis, porque para la Clau es central en su ontología el conflicto, el antagonismo. Entonces yo quería ver en Castoriadis esto de qué manera se expresa, y sí que es verdad que yo creo que es ambivalente. Hay algunos momentos como este en los que reconoce la centralidad y la importancia del conflicto, el poder no va a desaparecer, va a haber que tomar decisiones, no todo el mundo va a estar de acuerdo, va a haber que imponerlas en cierta manera, puede haber conflictos porque se defiendan cosas que son inconmensurables, incompatibles entre sí, todo esto, que es, hay una parte muy beberiana ahí también, que lo decíais antes, que creo que sobre todo cuando era joven fue bastante influyente el Weber para Castoriadis, aunque no siempre luego lo reconociese demasiado, pero sería esta idea, ¿no? Y yo, esto no lo dice Castoriadis, pero por ejemplo en algunos textos recientes del antropólogo David Graeber se puede ver esto, yo creo, ¿no? La idea que él critica de una visión anarquista en la que ya no es solo que se haga una crítica del Estado, sino una crítica de cualquier institución que trate de gestionar colectivamente el poder, como que Graeber trata de encontrar modelos históricos en los que se diese esto, ¿no? Precisamente, que es un poco la tesis que está criticando Castoriadis. Y sí que es verdad también lo que decís de Cataluña, ¿no? Que es algo que a mí me llama mucho la atención, porque él dice, claro, la democracia, el mejor modelo de democracia es la democracia directa, participativa de los antiguos griegos, pero no solo eso, sino que en el mundo moderno los momentos propiamente democráticos o más democráticos o los momentos en los que emerge la autonomía con más fuerza son momentos también en los que, a pesar de que la democracia moderna sea una democracia representativa, son momentos de participación popular directa. Y empieza siempre a poner una serie de ejemplos, ¿no?, muy conocidos. La Comuna de París, los soviets antes de la apropiación del poder por parte de los bolcheviques, la Revolución de Hungría de 1956, que para él es muy importante y está todo el rato volviendo a ella y es decisiva en la conformación de su pensamiento, y cita Cataluña también durante la Guerra Civil muchas veces, ¿no? Esa experiencia libertaria de Cataluña, que es algo que llama la atención porque quizás no la tenemos cuando solemos mencionar esa serie de grandes revoluciones históricas, no se suele incluir habitualmente. Sí, es que de hecho es curioso, en la revuelta del 56 en Hungría es clave para Castoriadis y para todo el pensamiento de izquierda, fundamentalmente es la ruptura con buena parte del estalinismo o del leninismo, que hacen autores, pues bueno, desde Hannah Arendt, que reivindica el modelo de consejo, que es de las pocas pensadores políticos que reivindica esa forma de sociedad basada en el consejo, en el soviet directo, ¿no? Y otros autores, el mismo Lukács, el gran filósofo, el mejor filósofo seguramente del marxismo del siglo XX, el mismo Lukács, es un poco, se le caen los anillos ante 56, él era húngaro, ¿no? Uh-huh. Y sus discípulos, Hannah Heller y Ferrer, etcétera. Es decir, que el 56 marcó mucho, y a los partidos comunistas, en el fondo, muchos empezaron a romper carnets, ¿no? Pero es curioso eso que insistía, que nos ha dicho Mitchell y que tú recoges, de que no haya entrado a la valoración Castoriadis de lo que fue la experiencia revolucionaria del 36-39 en España, ya no solo en Cataluña, que habría más el modelo industrial, sino también en el campo, las colectividades de Aragón y Castilla, de Valencia. Es decir, ese amplio proceso de autogestión que lo tenía tenía ahí, que él era contemporáneo, que tenía, sin embargo, no entra, es una referencia, pero no entra a analizarlo, ¿no? Pero ni él ni esos otros pensadores políticos, es decir, al modelo de la Revolución Española, pues lo han dejado un poco de lado, era el antifascismo y tal, y luego, es decir, no se ha tenido en cuenta como un elemento clave, porque es en los momentos más importantes donde emerge y cercanos una posibilidad de una sociedad autogestionada, ¿no? Bueno, es algo que queda por hacer, ¿no? Buscar esas referencias y tratarlas como tal, pero no con manera, ¿no? Incluso yo alguna vez hablando con gente que saben mucho de estas cosas, les hablaba yo, sí, porque la Revolución Española, me miraban, Revolución Española, sí, entonces, sí, la, sí, gloriosa, claro. La gloriosa del general Prim, ¿no? La Revolución Española es la del 36-39. Sí, curioso, ¿eh? Sí, sí, sí, ha quedado con la guerra civil y Orwell, los dos y el bandos, estalinismo y tal, pero la sí. experiencia aquella solo algunos historiadores la han tratado, pero no ha sido una reflexión por parte de los pensadores políticos a eso, ¿no? Como si tuvo lo de Hungría o el mayo francés, ¿no? Es curioso ese bueno, además yo creo que él tenía un material de primera mano, porque tenía un compañero, el Pong, si no recuerdo mal, sí, que había sido combatiente en el Pong, ¿no? Sí, que murió hace poco, creo, y luego era amigo de Carlos Sempruhmaula. Ah, sí, que dedicó la colección Tusqués, donde le sacó pues tres libros en seis volúmenes, ¿eh? Y con Sempruhmaula, que es crítico con aquella, bueno, tiene el libro aquel de Ni Dios, Ni Amo, Ni CNT. Y Revolución y Contrarrevolución en Cataluña, que se lo escribió Jaime Semprún, por cierto. Ah, ¿sí? No quiero desvelar secretos, pero sí. Siempre hay un que era su sobrino. Bueno, entonces es un mulato. Sí, no, está bien, estaba de acuerdo. En esa época estaba de acuerdo. Entonces, claro, decir que lo tenía cerca, pero bueno, no le dio tiempo. Bueno, sería injusto también, ¿no? Pedirle a Castoriadis que se extendiese sobre todo los fenómenos. Exactamente. Sí, pero y más en términos generales, esto yo lo leí en alguna parte, no recuerdo dónde, que sí que es verdad que él profundizó mucho en su lectura de la democracia ateniense antigua, y como que en algún momento él estaba planeando una colección de libros, que incluso tenía ya un índice y todo, y planeaba hacer al menos un volumen o varios volúmenes sobre la democracia en los tiempos modernos y profundizar ahí verdaderamente en todos estos episodios que siempre resaltaba, ¿no? También en los primeros años de Estados Unidos, en la época de la Declaración de Independencia, los Town Hall Meetings y todo esto, que también lo reivindicaba, pero sin llegar nunca a profundizar después en ello. Parece ser que en algún momento tenía ese proyecto, pero no pudo llevarlo a cabo. Finalmente. Y esto del poder que comentaba Mitchell, hombre, sería interesante, no, ya no tenemos tiempo y habría que hacerlo, pues ver la crítica que hace Castoriadis, por ejemplo, a Foucault, que es el del micropoder, la microfísica del poder, y a los estructuralistas, ¿no?, que hablan de eso, contemporáneos suyos, ¿no? Y un poco la crítica que él hace siempre es que no plantean nada, es decir, que es una reflexión sobre las formas de poder, la genealogía del poder, pero no plantean nada. Y la gran crítica que les hace es que ellos no tienen la perspectiva histórica de cómo se crea esto, ¿no? Que es la fuerza de Castoriadis, es buscar la capacidad creativa a lo largo de la historia en el tiempo, que es esa su reflexión histórica, ¿no? Y el poder, claro, él decía, el poder, si no recuerdo mal, en algún lugar dice, poder es la capacidad de hacer o no hacer, de pensar o no pensar, de evitar que otros piensen, de evitar que otros hagan. Eso es imposible prescindir de eso. Estamos todo el rato ejerciendo el poder. Por lo tanto, la forma civilizada de hacerlo sería una forma de organizar cómo tomar las decisiones, ¿no? Pero claro, querer prescindir de eso es absurdo, ¿no? O sea, que esa sea una concepción del poder amplia como una característica propia de la capacidad de pensar, ¿no? Uh-huh. O de no pensar, según el poder lo impida o no, ¿no? Sí, sí. Luego también es un tema que tú sacabas ahora, que tocabas, que es la cuestión de la relación de Castoriadis con lo que se llama pensamiento posmoderno, ¿no? En términos muy generales. Que es una cuestión muy paradójica, porque él era muy crítico explícitamente en sus textos, ¿no? De todo lo que él asociaba con el pensamiento posmoderno, era muy crítico y lo vinculaba con el nihilismo y toda una serie de cuestiones, ¿no? Y toda una serie de autores, lo que se llamaba la teoría francesa en aquella época. Pero luego, paradójicamente, él comparte muchas de las tesis después en su propia teoría que se suelen asociar con el pensamiento posmoderno, ¿no? Y toda esta crítica del racionalismo que él hace, de la tradición metafísica de la filosofía occidental, ahí que es una de las cuestiones que intento desarrollar en la primera parte de la tesis, desde ese paradigma, ¿no?, del pensamiento posfundacional que bueno, que es a partir de un libro de un autor que se llama Oliver Marchard, que es contemporáneo, y que él tiene un libro que se titula El pensamiento político posfundacional, y que ahí trata una serie de autores. Uno de ellos es Lefort, precisamente, y otro es Laclau. Entonces, lo que yo trataba de hacer ahí era leer a Castoriadis también en términos de posfundacionales, pero era, había una dificultad muy, muy evidente, que era esa, ¿no? Que cada vez que Castoriadis se topaba con algo que oliese a posmodernismo, se indignaba y trataba de alejarse de eso. Y por otro lado, la cuestión de Heidegger, ¿no? También, que según este autor, Oliver Marchard, todos esos autores de alguna manera o de otra están influenciados por Heidegger, por las ideas de Heidegger, y Castoriadis también tenía una, no sé si llamarla alergia, pero cada vez que escuchaba el nombre de Heidegger se enfadaba, ¿no? Y era absolutamente crítico, y con Heidegger le reprochaba además que ¿no? en su lectura del mundo griego, ¿no? Que no había lugar para el eros, que no había lugar para la polis, que no había lugar para las cosas que definían realmente a ese mundo, y era muy crítico con Heidegger. Entonces esa era la otra dificultad a la hora de entender a Castoriadis como un pensador posfundacional. Y todo eso, todavía no hemos hablado del Heidegger psicoanalista, del lado del yo, pero eso ya necesitaríamos más carruallones, porque eso es otro tema, ¿no? Tema. Yo no sé si para acabar o para ir acabando o no. A lo mejor va a haber que ir terminando, sí, porque se nos van acabando las fuerzas y, hombre, yo, y el tema es inagotable. Pero... Sí, hombre, yo pues un poco como cierre había pensado que recomendar un viaje necrofílico muy bonito, que es al cementerio Montparnasse. Entonces ahí en el cementerio Montparnasse está, pues como visitar la Espasacalpe, pues están todos allí, ¿no? Todos los pensadores importantes, ¿no? Es más, no eres nadie si no te encierran allí. Yo lo digo por si van ahí, vayan buscando. Entonces allí pues está enterrado con Sartre, cerca de Sartre, cerca de Jean Silver, la actriz maravillosa de Obus de la Escapada, ¿no? Obus de Soufflé, y luego Serge Regnani, ese cantante y actor magnífico, Proudhon, Samuel Beckett. En fin, Mitchell, tenemos que empezar ahí, a encargar, sí, ya ahí un rincón. Pues ahí está enterrado Castoriadis, ¿no? Y es muy bonita la tumba suya. Hay una lápida, bueno, es una tablilla de barro en terracota, donde están grabados en griego y luego en francés una cita de Heráclito. Y es muy bonita porque dice, bueno, creo que más o menos dice aquello de que por más que queramos recorrer los caminos a través de la razón, nunca llegaremos a ver el límite de la psique, ¿no? El límite del alma humana, entendiendo pues eso, pues, del espíritu humano, de la capacidad humana de crear, ¿no? Nunca llegaremos a ver ese límite, porque seguramente no existe, ¿no? Vendría a decir a Heráclito, decir que siempre hay la capacidad de explorar y crear, queda siempre abierta en permanencia, ¿no? Entonces, que eso lo haya puesto Castoriadis allí en Montparnasse, pues bueno, no deja de ser una visita interesante, porque viendo la sepultura te ayuda a un renacer, ¿no? Eso es. Ha quedado bonito, ¿no? Sí, muy bonito. Menos mal, menos mal. Bueno, pues con esto despedimos y hasta la próxima. Ah, sí, bueno, vamos a cerrar con una curiosidad, con una canción de una de las hijas de Castoriadis, Sibel. Una de las varias que encontré por ahí. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte les méandres au creux des reins, et tout ira bien là. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, c'est la trajectoire de la course, un instantané de velours, même s'il ne sait. Tout disparaîtra, mais le vent nous portera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours. Portera l'atmosphère des taxis pour les galaxies et mon tapis volant dit le vent l'emportera. Le vent nous portera.